cocolón, con su bituto yita no más. Arroz con cocolón, con su bituto yita no más. Ollita no más, con su bituto yita no más. Ollita no más, con su bituto yita no más. Me hago de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy por una guana. Yo vengo de la limpiada, me voy por una guana. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Esa cosita buena no se debe de perder. Que esa cosita buena no se debe de perder. Arroz con colón, con su bituño yita no más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo la nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Pobre

que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Yo solo quiero darte luz. Palomita. ¡Sí!

Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Sombras de pena, silencios y olvidos que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puedo sanar. Si me faltas tú, ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa amarga tristeza que deja tu adiós? Poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú. ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad? Thank you.

¡Ay, la inconcebible. ¡Ala!